Ariel Barbieri, de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Río Negro, y Camila Rosbaco, una estudiante, que nos vienen a comentar acerca de una muestra fotográfica que van a inaugurar hoy. Y bueno, cuéntenos un poco cómo es el proceso. Primero que nada, buen día. Buen día, Ana. Hola, Ana. Cuéntenos un poco cómo salió el hacer, primero que nada, este viaje que hicieron a Balcheta y cómo fue la manera de retratar. Bueno, hace un tiempito fuimos a Balcheta desde Epistemología. Ariel es el profesor de la cátedra de Epistemología de la UNI en Comunicación Social. Bueno, y él, por lo que nos ha contado, podrá decirlo mejor después, pero siempre tuvo la inquietud de poder vincular, articular con otro campo de conocimiento, otra forma de construir conocimiento, que es el arte. Y así fue que durante el final de la carrera de la materia de epistemología fuimos a Balcheta para encontrarnos con un artista allá, un artista contemporáneo, Juan Montepare, que nos acompañó durante todo un fin de semana en un proceso creativo para que nosotros podamos terminar ese viaje con una obra propia. Y eso es un poco lo que vamos a contar y mostrar hoy a las 7 de la tarde en Chulapa. Ariel, ¿por qué propusiste Balcheta? En realidad, por varios motivos. Para primer lugar, Juan es de Balcheta. Uh-huh. Me parece interesante la propuesta de un artista como Juan, que es de Balcheta, da una vuelta por Latinoamérica y vuelve a Balcheta a desarrollar un laboratorio creativo. Me parece importante hacer arte desde el territorio, es decir, desde un lugar específico del territorio. Un poco el arte contemporáneo está en algún punto atravesado por las corrientes, yo diría, unitarias, que se construyen en Buenos Aires, sí. Y los márgenes siempre quedan folclorizados por ese centro. Y que un artista como Juan proponga desarrollar un laboratorio en Balcheta me parece mucho más interesante que traer artistas de Buenos Aires a que nos enseñen cómo hacer arte. Quiero decir con esto que Juan trabaja lenguajes contemporáneos para hacer una mirada crítica acerca de esos lenguajes y los piensa a partir de su vínculo propio con el territorio en el cual ha vivido y al cual en algún punto él quiere como devolverle esa experiencia para poder construir algunos sentidos y un debate y una resistencia simbólica acerca de cómo pensarnos y de construirnos como sujetos que habitamos un territorio. Sí. Fui un poco extenso, pero básicamente sí. Una de las ideas es esa. ¿Y cuáles, digamos, disciplinas abarca Juan en su laboratorio? Bueno, un poco lo que nos mostró también allá, yo lo conocía de antes, pero Juan es un artista multidisciplinario, ha trabajado el dibujo, ha trabajado la fotografía, el registro de la video performance, ha hecho performance en diferentes lugares, y él pone en juego el tema del cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, últimamente él viene trabajando desde la performance, que es él estando en el territorio, estando en ese lugar, pero no impostándose por otra cosa, ¿no? Eso fue un poco lo que él nos quiso contar. No disfrazándose de otro, sino tiene que ser ese otro el que tiene que estar ahí haciendo esa performance, esa obra ahí en el espacio público. Y bueno, y un poco fue eso la idea, que nosotros vayamos pensando qué es lo que queremos abrir, qué es lo que queremos poner en conflicto, y fuimos poniéndonos en conflicto nosotras también, ahí en el bosque petrificado de Balcheta. ¿Cuántos eran? No me acuerdo. Y seis, siete. ¿Siete contándolo, Ariel? Sí. Sí, sí, yo también trabajé, digamos, la idea. Sí. Hoy también hay una muestra de Ariel, no sí. Es que por ser el profesor queda por fuera, así no. Que vamos a estar los estudiantes y el profesor. Sí, sí, sí. Sí, a mí me parecía como interesante esto que planteaba Camila, el cuerpo, el territorio. Que es el primer territorio, el cuerpo. Exacto, exacto. Juan lo plantea en relación a lo que él llama el contextualismo, uh-huh. ¿No? Él dice, por lo general, muchos artistas llegan a un lugar y violentan simbólicamente ese lugar, ¿sí? Porque le tratan de proponer a los habitantes de ese lugar un mural o un monumento o una obra para que ellos piensen algo. Él dice, no, el arte contemporáneo tiene que trabajar con los elementos del territorio y tiene que dialogar con los otros que habitan ese lugar, igual que yo, ¿no? Y un poco la con una suerte de pedir permiso. Sí, sí, y además entender que uno no viene totalitariamente a proponer una mirada unidireccional de cómo pensar ese territorio, sino que uno viene a proponer algunas ideas. Y fue un poco lo que surgió en el laboratorio que nos propuso Juan, ¿no? Sí, y un poco lo interesante, porque esto fue en el marco de una materia de la universidad, digamos, hubo una formalidad de ese viaje, es, bueno, pensar otras formas de verdades que no tengan que ver con algo, un paquete cerrado que se compra y listo, sino verdades abiertas, multidimensionales, que quizás no necesariamente dicen algo, pero nos hacen sentir cosas. Bueno, y poder pensar algo de eso en el marco de una materia de la universidad es por lo menos nuevo o rompe. Y eso lo van a trasladar hoy a una muestra fotográfica. Hay videos. Hay videos audiovisual. Sí, hay videos y algún objeto, ¿no? Sí. Digamos, inicialmente la idea era, cuando estuvimos en Valleta, hacer una performance, pero lo que se hizo fue registrar ese trabajo y luego hacer video performance. Básicamente son video performance, acciones poéticas. Hay seguramente algún texto breve que se comentará luego de cada presentación. Y hay un objeto que no, digamos, que no se llevó a video, sino que se llevó a un objeto. La idea era también ver, bueno, qué lenguajes son los que hoy podemos utilizar en el arte contemporáneo. ¿A qué hora es esta muestra? 7 de la tarde en Chulapa, que es un lugar que vende cosas de diseño, por ahí lo tienen ahí, lo han visto alguna vez, que queda en la calle Colón. Colón 651, 19 horas, y también hacen cursos de arte contemporáneo, digamos, están abriendo, yo hablé con las personas que estaban trabajando y me pareció... Sí.